fiel a nuestra cita mensual, comienza aquí en Radio Crash Laura Tolf, el programa sin filtro. Vuelven los problemas, él lo cuenta suelto en el pabellón psiquiátrico. Le hicieron gritar. Ya os habéis arreglado, estáis ahí cambiando enchufes uno por otro. Yo a ti no te escucho. ¿No me escuchas? La música sí, pero a ti no. Se oye como un petardeo, ¿no? Igual es el que tienes al lado, igual no es el problema técnico. Ahora se escucha. A ver, ¿habla? ¿Hablo? Ahora sí, ahora ya estás... Tengo que apretar los cacharros, tío. Muy bien. Veo que soy de cerebro que no me llega ya... Igual la sangre se te va para otro lado. No te llega arriba. Joder. Decíamos que empezamos aquí el programa, pero que no es un programa que se haga solo. Necesitamos dos contertulios, nuestros dos contertulios habituales. Tenemos aquí a mi derecha, recién llegado de un combate con el cazo cabrón, a Nistal. Muy buenas noches, Nistal. Buenas tardes, que ahora es de día ya. Buenas tardes, noches diurnas. Sí, me he pegado con el cazo cabrón y le he matado. Qué hijo puta. Lo tenías ya desde el instituto. Lo tengo cruzado desde que era pequeño. Una rencilla. Lo tengo cruzado y es que no puedo con él. Lo voy a matar. Y en el lado izquierdo de esta sala de control tenemos recién llegado de Venezuela a Jorge Huevecillo. ¿Qué tal, Jorge? ¿Qué tal por Venezuela? No, es que llevo una semana muy preocupado, tío. Estabas de ojador del Sporting, además, ¿no? No, pero yo llevo preocupado, tío, a ver si nos van a joder en Francia la Eurocopa, tío. Con los putos trabajadores de mierda. Nada, no se puede. Cago en 10. ¿Quién nos va a joder en Francia? Cago en 10, tío. No. Que no vaya a haber Eurocopa, tío, porque corten las comunicaciones y esas cosas. Te soy muy fuerte, ¿no? Bueno, mientras arreglamos aquí los problemas técnicos que tienen estos dos con los cascos, vamos a ir poniendo un poco de música, vamos a ir poniendo... ¡Ah! Loquillo y salud y rock and roll. ¿Tú lo oyes bien? Rock and roll tengamos todos en los momentos duros a granel, guitarras predispuestas en los ojos, la sangre apasionada flor de piel, salud y rock and roll, salud y rock and roll. Salud y rock and roll por cada día, porque nos queda tanto por sentir, las ganas de escapar, la rebeldía, de nunca estar de acuerdo porque sí. Salud y rock and roll, salud y rock and roll, salud y salud y rock and roll. Este es un catecismo que he aprendido. Me creo que prefiero yo rezar. Me bauticé con rabia en el abismo del rock and roll eterno y animal. Salud y rock and roll. Salud y rock and roll. Salud y rock and roll. Salud y rock and roll. distingue de los rebaños mustios del poder. Cuero negro y algunas cicatrices, un corazón dispuesto a no caer. Salud y rock and roll. Salud y rock and roll. Salud y rock and roll. Salud y rock and roll. Salud y rock and roll. Salud y rock and roll. Ya estáis. Bueno. Estamos escuchando, decíamos, a Loquillo, Salud y Rock and Roll, el nuevo disco que sacó el pasado 22 de abril. Loquillo, cabrón. Está bastante bien el disco. A mí Loquillo la verdad es que me queda bien. Lo vi en concierto un par de veces, así chulo, tal. Sí, es majo. Tiene su puntillo. Tiene su desde que dejó las drogas. Sí, sí, bueno. Ese no los ha dejado. No, hostia. Sí, no, si no se moría, dijo que... Lo que yo mira, de los Rolling, que acaba de ser padre. Anda, venga, lo de los Rolling también. Y es todo ficción. Gemelos, además. ¿Sí? Bueno, otra cosa es que sean de él. Él dice que... ¿Cuántos tiene? 68 años, me parece que... Sí, 68 sería. Soltó chorrón y venga. A una china, además, creo que fue. Soltó chorrón, dice. El moco. Le ordeñó la china y venga, gemelos. ¿Ya tienen el futuro asegurado esos dos? Sí. Esto que estamos escuchando así de fondo, muy de fondo, muy de fondo, muy de fondo. Vamos a subirlo un poquitín. Es el nuevo disco que presentó el 18 de mayo La Destilería. La Destilería es uno de los cuatro grupos que va a tocar en el 20 aniversario del Derrame Rock que vamos a tener aquí a finales de julio en La Laboral. Es un disco que suena así. Los golpes ya no duelen, Destilería mola. Cansado de las derrotas se llama este single dentro del disco La Fuga y la Furia. Son La Destilería, lo presentaron como decía el 18 de mayo y van a dar un concierto el 9 de junio en la Sala Tribeca, aquí en Oviedo. Ajá. Concierto presentación. Ay, qué guay. Y los que no, pues los tenemos el 23 de junio en la Laboral, pues con... Los Suaves. Con Los Suaves, con Ilegales y con el otro que era de Siniestro, no me acuerdo cómo se llama. Ah, ese otro. Ese queda de Siniestro. Y aquí Laura Top ya tiene las entradas. Ya estamos ahí preparados. Compradas y ya tenemos ahí todo dispuesto. Podéis venir a vernos y a pedirnos autógrafos si queréis. Sí, si no reconocéis. Esperemos que no. Llevaremos camisetas de la. Dios quiera. Dios quiera, sí. Sobre todo si eres policía, no vengas a buscarnos. No, hay también bastantes sectores étnicos que podrían tenernos ganas. Y las féminas. Y las mujeres, sí, las mujeres. Bueno, pero esas ganas de comernos los huevos. Qué radical eres, tío. Yo prefiero que me los coman. Sí, es lo que has dicho, ¿no? Lo que he dicho. Yo, que me coman los huevos. No, yo también, que me los coman. ¿Qué conciertos tenemos por aquí este fin de semana? Tenemos uno cojonudo mañana. Son dos conciertos, viernes y sábado, el Langreo Rock. A mí me gusta más lo del viernes. El viernes tocan Gatillazo. El grupo de Baristo, el de La Polla. Toca Desacato. Desacato mola. Y toca Escuela de Odio. Esos también molan. Y todo por 8 euros. Que joder, 8 euros, está, ¿dónde? Está de puta madre. El Langreo Rock, no sé exactamente la sala, pero... Te ha tirado. Pero es en Langreo. Es en Langreo, sí. Me imagino que no será por Llanes. Hasta ahí llegamos. Y de sábado tocan otros, más cara la entrada, pero la verdad que a mí me llamaban bastante menos. De Víctor, sí, de sábado tenemos por aquí a Víctor, que viene... Víctor Manuel. Viene Víctor Manuel, sí. Yo es que ya tengo confianza con él. Al Víctor. Viene a tocar con Amiguetes, viene a tocar con la mujer. Y después toca con Sabina, toca con Chus Pedro, creo que viene Evia también. Menos mal que no viene solo Sabina, si no les jodía el concierto. ¿Qué dices? Sabina es, chaval, estás hablando de palabras mayores ya, ¿eh? Es un gilipollas. Sí, no quita que sea un gilipollas, pero es un cantante como la copa un pino. Sí, sí, o sea, que la nevera tenga una boca pues enorme. Le caben, todos los que tocan en el concierto le caben a la vez en la boca de Ana Belén. Más o menos. Bueno, lo que pasa es que como ya la tienen flojilla la pirula, viejos ya todos, pollas flácidas le entrarán. Oye, pues Ana Belén, para la edad que tiene, se conserva, ¿eh? Sí, hace mucho que no la veo. Yo la vi en el concierto ese mismo que da en Gijón, lo dio en Oviedo. Ah, el del año pasado. El del año pasado. Y yo creo que la vi en flipé. Hace un 15 días, más o menos, en La Pasión Turca. Bueno, joder, La Pasión Turca es una película que tiene igual 20 años ya. Coño, pero sí. ¿Por qué está conservada, tío? Cuando se corrieron encima de ella en la cara, normal, la leche. Ah, ¿se le corrieron encima de La Pasión Turca? Como Cleopatra. No, yo no me acuerdo. Un baño de leche. Yo ahí, no me acuerdo. Por eso lo veo habitualmente, tío, para ir recordando. Yo no me acuerdo de esa escena. Sí, cuando la mandó el que se la trincaba a hablar con uno que le diera pasta y la sentó en un sofá y se la meneó delante de ella y se le escupió luego en la cara. El chorrazo, ¿no? Hombre, claro. Dijo, no te fíes de ese. ¡Qué razón tenía! No te fíes de ese que como te descuides te echo un chorrazo en la cara que flipas. Ay. Y luego le dio la pistola que le voló los huevos al otro. Ah, eso sí me suena más. Cabrón, se queda con lo que se queda. Coincidiendo con el concierto de Víctor, me joden en otro concierto que también he tenido muchas ganas, que es el de Quique González, que da en La Laboral. Ah, ¿quién es ese? Quique González, ya te lo pongo la semana que viene. Es así cantautor estilo Ismael Serrano, pero con más rockero. Ajá. Bueno, depende del disco, ¿eh? Pero bueno, sí, cualquiera es más rockero que Ismael Serrano. Sí, sí. Menos soporífero. Hasta el padre de Bambi. Hasta... Joder. Y otro concierto, estamos escuchando a Luz Casal de fondo. Otro concierto que se anuncia que va a ser el 2 de julio. Se va a titular... Un día nada más, y es un concierto homenaje al Drogas, que se va a celebrar en Pamplona. Es el rollo Víctor que va a hacer aquí. Ajá. Pues lo va a hacer el Drogas pues en su tierra, en su casa. Y ha anunciado ya que va precisamente Quique González, va a ir Luz Casal, va Fito, va Carlos Tarque, que Carlos Tarque es el de Meclán, si no me equivoco. Ajá. Y van a grabar ahí un doble CD DVD. Para sacar pasta. Bueno, está bien, el Drogas, tocan canciones de él y tal. Sí, sí, está guay, sí. Tiene sí. buena pinta. Sí, Luz Casal, aparte, tiene una voz cojonuda para... Sí, sí, para hacer mezclas ahí tal, de versiones. Es un estilo a la de, ¿cómo se llamaba? La de Taures Turos y tal. Tiene una voz así, a ser de tía... Ronca. Roncota, así, de... De fumar. Pensé que iba a ser una burrada más gorda, pero de fumar quedó muy elegante. De fumar pollas. Y vamos a dejaros con Luz Casal y sus pollas. Y un dueto que hizo con Rosendo, una balada muy guapa que hizo, que se llama mucho. A la sombra de una mentira. Eso mola. Pues sale un poco para adelante, que son todo aplausos al principio. Vamos a hacer ahí. Una canción que grabamos. Ese barrito no tendrás, titulada A la sombra de una mentira. Tienes un pico por ahí. La verdad es que habla como si estuviera Yonki perdida, ¿viste? Sí. Tienes ahí un obrillo para ir a... Que se habrá metido esa. Una de merecer me persigue sin cesar. Un exceso de valoración me pudiera confundir. ¿Dónde estás? Que tampoco se te ve. ¿Cómo admitir como mediocridad lo que no es repetición? Si la maldita lección, la posibilidad es la sola solución. Y todo lo que consigo es que nadie piensa que a la sombra de una mentira moriré. Que me niego a poseer. ¿Dónde estás? Que tampoco se te ve. Es una forma de mediocridad que me niego a poseer. No tengo nada que perder para mal o para bien. Es que nadie entienda que a la sombra de una mentira moriré. Estoy aquí, gesticular, descomponer, aunque no pueda dormir. Y todo lo que consigo es que nadie entienda que a la sombra de una mentira moriré. A la sombra de una mentira, una canción cojonuda. ¿Para qué? Gusto. Para mi gusto, es un... Sí, sí, es buena, es buena. Buenísima esta canción. Tiene muchos años. Jorge, es tu sección. Exacta... ¿Con qué vas a empezar? Porque te tengo aquí sintonías, depende del tema. Hostia. Venezuela. Albert Rivera, ir Venezuela. Venga. Venga, va. A ver, ¿qué me pones? A Carlos Baute. Había una otra venezolana que estaba muy buena. Quizá no fue coincidencia. La Ivonne Reyes. Ivonne Reyes tenía un polvo de la virgen, no sé cómo estará ahora, pero. Pero a mí me gusta más Albert Rivera. Está viejo. Es más guapo, más sensual, más republicano. Más español. No, yo estoy con Ivonne Reyes, no sé cómo estará de vieja, pero me. Me vale. A mí me vale. La hueve fijo. Y la que canta aquí con el baute, la. Hostia, eso me cae como el culo. Sí, pero te la follabas, pero a cuatro patas. Sí, y por el culo, precisamente. Pudo vaselina. A la, ¿cómo se llama? Marta Sánchez, joder. Marta Sánchez, sí, hostia, sí, estaba muy buena, que era más joven. No, y ahora no está mal tampoco, ¿eh? No, no, está curiosa. Yo la he visto, no sé dónde salió, en Telecinco, me parece, y está para ahí. Sí, sí. Ah, bueno, vete a la... Bueno, ¿qué? Colgando en tus manos. ¿No visteis las declaraciones de del capullo este? Que decía que las dictaduras. Por Venezuela. que las dictaduras tenían su aquello, ¿no? Que tenían su orden y sus cosas. Ah, sí, es verdad, Luis. No, sí, es un grande. ¿Quién dijo eso? Rivera. Sí, sí. Primo. Pues, el descendiente de él. Sí, pues se quedó tan ancho el tío. Una buena dictadura, bueno. Hombre, a ver, está bien, está bien. No está tan mal. Porque tienen orden y tienen. La gente sabe lo que hay. Claro, claro. Entonces, sabe al que atenerse. Sí. ¿Ves? ¿Ves? ¿Ves cómo tira ahí el discurso a la derecha? Son de... A ver, son todo tácticas electorales. Sí, pero es que sabe que se lo va a comer el PP. Ese es el tema. O sea, el PP... Su táctica del PP es robarle votos a Ciudadanos, que se los mangó en las anteriores elecciones, diciendo que ellos intentaron pactar con el PSOE, que lo verdadero derecha son el PP. Si quieres derecha, estoy yo aquí. Ciudadanos y PSOE no se atacan. No, porque sabe lo que hay. O sea, acaban de pasar hace dos días y atacarse ahora sería... Absurdo. Un fallo gordo. Entonces el Ciudadanos intenta responder tirando a la derecha. Se va a Venezuela, que para mí es un error garrafal. O sea, es demagogia... Pura y dura. Sí, pero demasiado obvia. Aparte que no sé, llevar toda la campaña a Venezuela me parece absurdo, porque yo no voto en Venezuela. Me importa tres cojones lo que... Bueno, no me importa tres cojones, pero... Sí, pero que te da igual. No es mi problema, yo no voy a solucionar el problema de Venezuela. Me da igual Leopoldo, el Maduro... Pero es que a mí lo que me hace gracia de Rivera es que intenta atacar a Podemos así. Ya, eso como es si tema. Fuera a conseguir votos de Podemos. Y generalmente votos de Podemos no se va a llevar. No. Y menos ahora, siendo Podemos Izquierda Unida. No, es no que... ahí estás muy confundido. No intenta conseguir votos de Podemos, intenta conseguir votos de los antipodemos. Los que no van a votar a Podemos, que votan a cualquier otra opción para que no llegue aquí el chavismo. Ay. Eso, paisatetes viejos de 60 años y tal. Pues esos votos se los intenta llevar Rivera. No los votos de Podemos, sino los votos del miedo a Podemos. Sí, pero... Eso es la táctica. Pero ya mucha gente caga para eso, hombre. La táctica del PSOE es decir... ¡Somos la izquierda! No, la táctica del sí, PSOE... Sí, no, esa fue muy buena el otro día porque decía... Nosotros somos la verdadera izquierda. Y en otro no sé dónde le preguntamos y decía... No, nosotros somos de centro. ¿Quién ha dicho que somos de izquierda? Y en un discurso, ante no sé cuántos había allí en un pabellón, decía: nosotros somos la verdadera izquierda. Y luego decía: no, somos de centro. ¿Qué izquierda? No existe la izquierda. Joder, la izquierda radical son nosotros, ¿entiendes? Es que... El PSOE lo que intenta ahora es va a repetir seguramente el discurso durante media campaña de decir: estamos aquí porque... Porque tiene que haber de hicieron todo. Hicieron la pinza el PP... No, porque tiene que haber de todo, no, porque me puso el ayuntamiento, no te jodes. ¿Ah, no? Por la pinza que hicieron el PP y Podemos. Y Podemos. Y fue por Podemos porque estamos en unas nuevas... Va a intentar ese discurso, pero es un discurso... Pasado, sí, que tiene muy poco recorrido, pero es que el PSOE es que tiene muy poco margen. Para empezar, entre las hostias están entre ellos, ¿no? O sea... El PSOE lo tiene jodido. Aparte es el que se tiene que volver a reposicionar. Porque los demás más o menos siempre dijeron lo mismo. Pero el PSOE... Sí, varía. Siempre es de izquierda. Intentó el pacto y ahora... Bueno, soy de izquierdas, pero me vale la derecha. Soy de eso y ahora no hay problema. Ahora dijo que si no había gobernabilidad, que había un tripartito o lo que fuera. Sí. No sé. Y bueno, y Podemos está... Menos en Asturias están a hostias y Cierno y de Podemos, pero hacen así un poco de... Pues como Susana Díaz y Pedro Sánchez. Hace un poco el paripé, pero Podemos, bueno, más o menos siempre dijo lo mismo y a ver, hay que ver cómo llevan el Pacto de Izquierda Unida los votos que ganan y los votos que pierden. Yo creo que van a ganar, ¿eh? ¿Eh? Yo creo que van a ganarlos. Vamos a cambiar ya, pero si ya no hablamos de Venezuela, cambiamos de sintonía. No, pero a ver, es que no es lo mismo. Es que tú, por ejemplo, la gente... Más votos van a tener, pero... La gente de Podemos... No creo que sumen los votos de los dos. Ya. No, porque hay gente de Izquierda Unida que no va a votar. Y gente de Podemos que no va a votar. Menos, ¿eh? Yo creo que de Podemos vota casi todo el mundo, pero Izquierda Unida para eso son más... Sí, más gilipollas. No, más gilipollas. No, lo que pasa es que... Sí, más gilipollas. Lo que pasa es que son más suyos. Bueno, pero a mí, por ejemplo, en Izquierda Unida, dándole a Garzón el 71% de los votos para que fuera el secretario general... Es mucho. Es un porcentaje muy grande, ¿eh? Es mucho. Eso quiere decir que estás de acuerdo con sus ideas. Y también es distinto el militante de Izquierda Unida y el votante de Izquierda Unida. Tampoco es... O sea, el votante de Izquierda Unida no lo ve tanto como partido. Mucho militante de Izquierda Unida ve en Podemos el enemigo, porque Podemos se puede comer Izquierda Unida. De hecho, seguramente se lo coma. Pero el simpatizante de Izquierda Unida, el que lo vota, ve, bueno... los dos izquierdas que dicen lo mismo, pues que vayan juntos. Y una, si le parece bien, una oportunidad grande. No, claro. no lo ve en sentido de partido, no lo ves como si fuese tu equipo de fútbol, sino como aficionado normal. No, ves que son de izquierdas y quieres que la izquierda gane en España. Sí. Entonces, ¿qué haces? ¿Votas a esa coalición? Sí, sí. Claro. Están interesantes las votaciones. De todas maneras, va a decidir mucho la abstención y el voto que se hizo a última hora. Y la abstención va a ser mucha, para empezar, por las vacaciones. Las vacaciones, y que la gente está hasta los cojones, que votó hace... Lo bueno que tiene esto... Hace 5 meses. Que los que están de vacaciones generalmente son votantes de derechas, porque... No. Porque tienen pasta. Porque son los que tienen pasta. Según como lo mires. El resto tiene que quedarse aquí. Los que están de vacaciones normalmente son... Son gente joven, los de 80 no van de vacaciones. Claro. Depende cómo lo mires. ¿Cómo que no? Y los que tienen pasta tienen todo el año pesado. Se van a Benidorm. En verano se van los curritos. Sí, los, sí, sí. Los que tienen pasta se van todos. Se van a Baqueira en febrero. Claro, ¿en qué curritos? Porque yo conozco muchos que no les dan ni ya vacaciones siquiera. Bueno, así que... Pero los que tienen pasta no tienen problema. No votan. Unas elecciones inciertas. Nos comentabas antes lo de Francia, ¿no? Sí, sí, estoy que picha arriba. Estás palote, ¿eh? Oh, tremendo, tío. Estás para echárselo todo en la cara de Ana Belén. Pero, oh. Tío, ¿por qué estás tan palote? Joder, tío, porque... Porque Francia es un país que sabe organizar huelgas. Es que yo no me lo creo, tío, que pueda haber en Europa todavía un país que haga huelgas para hacer reformas. Francia se lo monta de... O sea, se lo monta de puta madre en el sentido de reivindicación social, pero de puta madre. Muchas veces... Se hacen huelgas con dos cojos. Sin reivindicación social. Muchas veces queman coches ya de directamente. Directamente. ¿Qué hay que hacer? Quemar el coche. Porque pues tiene también mucho conflicto social dentro del país, ¿no? Ya. Pero es la envidia de Europa, los sindicatos... Pero es que es brutal. Es que son los sindicatos mayoritarios los que acaban de hacer eso. Es que dices tú... Joder, no me imagino yo... Pararon todas las centrales... Creo que quedaron solo 2 centrales nucleares en funcionamiento. No me imagino yo a UGT y a Comisiones Obreras haciendo eso. Bueno. ¿Por qué no? Porque... Y es por la reforma laboral, o sea, por lo que aquí hicimos una huelga general donde salió así como así. Porque la gente no para, porque dice... son todos los sindicatos son iguales, sí. ¿Para qué voy a parar yo? Que me quitan pasta, que paren ellos, tal. Sí. Y después cuando te despiden... Lloras. Con una mierda de indemnización a los 4 días de la huelga general, dices... Tenía que haber hecho huelga. No, ni siquiera haces autocrítica. Dices, bueno, ya mejorará. Puta mierda el gobierno, sí, sí. Mira, yo por ejemplo, este domingo que estuve currando, y hay un tío que tiene una empresa de electricidad, pero también fue constructor y tiene un geriátrico, tiene mucha pasta. Ya te digo que tiene mucha pasta. Y es el típico... Dice, a mí el PP me queda muy a la izquierda. Joder. Así que ¿tiene a Vox? Imagínate de qué partido es. ¿Vox? No. No existe su partido. Es de extrema derecha, es del... Joder, lo que es la Falange. Bueno, ¿no se juntaron ahora todos en...? Pues es el, sí, ¿eh? El típico, y entonces subía con mis estrellas. Subía con mi compañero... Que votó a Podemos estas elecciones, pero era votante del PP. Bueno, no tenía una ideología tal. Y subíamos en el ascensor, tío, y le dijo... Yo tengo buen trato con él, ¿eh? No, para mí es un hijo de la gran puta, pero bueno, a mí, en el trato personal, pues no. Uh-huh. Y... A ver si te van a oír. No, a ver, yo de política con él no hablo, porque si hablo con él, igual tiro por la ventana, pero... Y, a ver si está yendo este y subía, programa y sí, seguro. Y subíamos en el ascensor y decía el colega mío, el compañero, dice, bueno, estas elecciones que vas a votar a Podemos, ¿eh? Dice, ¿qué queréis? ¿Otra Venezuela aquí? Es que hay gente que compra ese discurso. Calla, sí, pero es que lo que te voy a contar ahora es todavía mejor. Dice, ¿qué queréis? ¿Otra Venezuela aquí? ¿Que os quiten las cosas? Dice él, a ver, yo firmo ahora mismo porque me quiten a mí el piso y porque te quiten a ti todo lo demás. Claro, ¿lo dijiste tú? No, lo decía mi compañero, que yo flipé. Yo miré para él y digo, hostia, si este era votante del PP. Decía, que me quiten a mí el piso si a él le quitan todas las propiedades que tiene. Joder. Claro, el otro dice, estáis muy equivocados. ¿Qué pensáis? ¿Que vamos a estar otra vez como en el 2010? Olvidaros, olvidaros. Aquí vais a trabajar como cabrones. Digo yo, mira, ahí tienes Venezuela. Ese discurso lo oí yo en fama. Estuvo muy bien Garzón ahí cuando dice el que te va a quitar el piso no es Chávez, sino es el capitalismo. Te han quitado los pisos los estos 6 años, es el banco. Que te está diciendo que vas a vivir como en Venezuela y luego te reconoce el mismo que los empresarios quieren que vivas como en Venezuela, pero sin ser Venezuela. ¿Para qué? Sí. Si ya te la tienes aquí. Y yo flipaba. Y digo yo, mira, mira el discurso de Venezuela, ¿dónde lo tienes? Y se reía el hijo de puta. Digo, piensas tú que somos gilipollas. Pero no, dijo que... Él tiene muy claro, ¿eh? Dijo, olvidaros los derechos cada vez menos, ¿eh? Ya. Yeah. Sí, a ver, gane quien gane, está Europa esperando a que tengamos gobierno para meternos un, sí, pero yo, un hachazo de, sí, pero yo del creo apoyo de su madre. Que ahí yo creo que depende quién gobierne y depende lo que pase en Francia. Porque Francia es un país muy importante y España es otro país muy importante. No son Grecia, la gente no piense que estoy en Grecia. Van a poder afrontar las cosas de una manera o de otra. Porque tú puedes parar un poco los pies, decir, no, espera. Pero si ya entra Rajoy, o entra el PSOE, o entra Ciudadanos, olvídate. El problema de Francia... Francia está muy bien en movilización social, pero a nivel político, su Podemos es Marine Le Pen. O sea, el partido... Sí. Contrario al sistema, es extrema derecha. Pero es que el rollo de ese... Es que... No voy a decir que casi vale más que entren ellos... Para joder a esta puta mierda de que tenemos de Comunidad Económica Europea. Claro, el tema es ese. Es que es una jodienda decir que ojalá entren, tío. Para una persona de izquierdas decir eso es una putada. Pero es que son igual de fascistas para mí Le Pen que Merkel. Ese es el... Y el sistema que hay en Europa es igual de fascista que el Merkel. De hecho, ese es el discurso de Le Pen. Claro. Le Pen, por ejemplo, la hija, Marie Le Pen... Sustituyó todo el discurso xenófobo del padre, que era el fundador del partido, de hecho se llevan a matar. Lo sigue teniendo de fondo, pero no lo dice explícitamente. O sea, lo vende como... Sí, pero como es que... lo vende, pero sigue siendo extrema derecha. Tienes también dentro de un mes el referéndum en Inglaterra sobre el Brexit, a ver si Inglaterra se va de la Unión Europea. No se irá porque les bajarán los pantalones de la Unión Europea, otra vez. Les darán muchas facilidades y mucha mierda y... Ese es el tema, y ese es el tema en todos los lados. O sea, presionas con un referéndum o con lo que sea y te dan más pastas y mejores condiciones. Te impone una reforma laboral, protestas, paralizas el país y la reforma laboral se te va a tomar por el culo. Sin embargo, si achantas como un corderín, que es lo que estamos haciendo aquí en este país... Pues te lo comes. Te lo comes todo. Y es como... así funciona. Ya, pero es que aquí en España tenemos una cosa que no tenían ellos. Aquí tuvimos a Franco 40 años... Y nos enseñó bien lo que había que hacer. Ahí, que acatar las órdenes. Y la gente lo tiene en la cabeza. No se puede salir de quemar un coche aquí en España. Hostia, eso es lo peor que puede haber. En Francia hay una cosa normal. Sacar a unos policías a hostias de un coche. Lo del barrio de Gracia con los ocupas. Claro. Todo lo que se montó, que están todos los telediarios. Tú sacas... Y lo de Francia no sale en casi ningún telediario, ¿eh? No interesa, joder. Sale muy puntualmente. Una huelga que parece un país por una reforma laboral que es mejor que la que tenemos aquí. Calla, es que... Que aquí no estamos comiendo la inmordaza. Es que el tema ayer fue, que estaba viendo Telecinco, me parece que fue, los informativos del 5, y no ves que hay unas inundaciones enormes en París y por ahí. Sí. Dije yo, bueno, paraliza el país... Y yo pensé que iba a decir las manifestaciones y tal. No, las inundaciones, las mayores y se acabó. No dijeron más nada de Francia, tío. Joder. Es que manda cojones. Por eso, si paralizan la Eurocopa, sí que... Claro, pero hay gilipollas que se marchan a otros países a trabajar, ¿eh? A joder puestos de trabajo a ellos, por menos trabajo, por menos sueldo, y luego dicen que... ¿Por qué parar? Vete a molestar a otra gente, no me molestes a mí, que yo quiero ver el fútbol y ganar 1.000 euros de mierda o 2.000 en este país, que tenían que cogerlo y echarlo a patadas de allí, porque... Cuando lo vea yo, le voy a meter una patada en los huevos. Es verdad, tío. Voy a decirle, no me insultes, tío. No votes a Podemos jamás en la vida más. Porque tu puta mentalidad no es para votar un partido de izquierdas. Tú eres o para votar a una mierda de derechas o para no votar. Es verdad. Luis Ángel. Luis Ángel, esto es para ti. Es verdad. No, y lo sabe él si lo escucha. No me jodas. Decir que no moleste. ¿A quién voy a molestar? Gilipollas. Si no vas a joderlos a ellos. Y encima no tiene ni puta idea de jugar a fútbol. No, a mí me da igual si sabe jugar a fútbol o no sabe jugar a fútbol. A mí lo que me jode es que su mierda de ideas es los que me joden a mí. ¡Cabrón! Oye, tenemos a Luis Ángel por Suiza, pero tenemos a Falo en Grecia ayudando a los refugiados. Joder, eso sí que merece la pena. Se ha ido en sus vacaciones a Idomenia y a... ¿De qué sexo? ¿Qué tío? ¿De qué ¿A sexo? Todos. Falo siempre fue un poco andrógino, pero... A ver, depende. Ayer. Que la verdad es que podía haberse quedado aquí porque las condiciones sanitarias de esta emisora son un poco deplorables. Estamos llenos de mierda aquí, no tenemos agua corriente. Y no podemos mear. Sí, sí. Bueno, os voy a dar una noticia. Dos botellines. Que sí, iba a aguantar la noticia. Digo, a ver qué hacen cuando ya esté la vejiga a reventar después de tres cervezas. Pero nos han anunciado vía WhatsApp que el agua corriente ha vuelto. Gracias, que la usemos Falo. Con moderación. No fue Falo, fue Juan. O sea, que podemos mear. Sí, es, sí. Pero mear siempre podéis. Ahora podéis tirar de la cadena después. Que la usemos con moderación. O sea, que pues hagamos todo y a la hora de marchar tiremos una sola vez. El jueves estaba cagando. También se puede tirar una vena más, ¿eh? O lo dejamos ahí para que el siguiente. Hacéis como los cazafantasmas, juntáis los rayos y a ver qué pasa. Estaban hablando antes, decían que un fontanero, porque no se sabe bien dónde es la fuga. Tenemos una fuga en el sótano, debajo de la emisora, y no sabemos muy bien si es nuestra o no. Y decían que era bueno echar colorante en la cisterna y ver si de qué color bajaba. No hay problema. Yo me encargo. Yo me encargo que hoy joder, estoy aquí un poco flojo. Hay mentes muy claras, tío. Hoy estoy un poco flojo. No, a ver, yo sé, si meo, sé, yo luego huelo y sé si es la mía. ¿Ah, sí? Hombre, claro, normal. A mí me pasa con el semen, eso. Yo es que nunca lo puedo hacer que tan cerca de la nariz. Pero por el sabor. Ah, tampoco lo probé. Ya. Vamos a poner un poco de música, vamos a poner a... Entonces voy a ir a mear. Sí, aprovecha. ¿A quién vas a poner? ¿Qué, tienes ganas de cagar? No. Si tienes ganas de cagar, vamos a poner a Marea, venga. ¡Ah! ¡Qué mierda! Además, una canción que te va muy bien, En tu agujero. Venga, va. Yeah. pico. Cuando te enteras ya soy tu abanico. Que me hice con balas del aire pa' no molestar. Para celebrar que la noche se estaba muriendo. Y así no amanezco, me crezco y me puedo tragar cucharadas de la oscuridad de tus ojos y así me alimento. Después de pasar la noche en tu agujero salgo del portal y no me importa un huevo en quién soy. Que se tienes mucho culo. Ya lo sepas. ¿Estáis negociando la financiación de la casa de Nistal? Ahí anda. Los arreglos. Todo por tema sexual. Yo se la chupo a quien sea. ¿Qué problema tendrás? Un favor por otro, nada más. Otro problema. Vamos con nuestra sección de cine, noticias de cine. Cómics. Superhéroes. Sí, señor. Y... más que cómics, como no había muchas noticias, he empezado con una noticia de cómic porque tiene que ver con una mujer y así os suelto carnaza para que andéis buscando fotos de la actriz y me dejéis hacer la sección tranquilo. Ay, busca, dime. Hostia, móvil nuevo. Coño, el otro lo jodí el otro día, joder. Sí, sí, y casi reviento la pierna. ¿No viste las fotos? ¿Y este qué? ¿Este da resolución de puta madre ahí para... Para el porno. Va. Va. No suelo verlo tampoco en el móvil, ¿eh? Un poco pixelado. A ver si piensa que soy como Tutangocho con el japonés. No, claro, joder, tú no estás casado, tú puedes verlo en pantalla grande. Panorámico. No, que ahora lo tengo en el salón, el móvil. El, el móvil, sí. El bicho y estaba otra viendo Telecinco todo el puto día. Oh, así que tengo que consolarme cuando no hay nadie. Como cuando eras pequeño. Vamos. Igual. Qué a ver, nombre. Ya, ¿eh? Nombre, bueno, voy primero con la noticia, más que darte un nombre para las pajas. Se está discutiendo quién va a ser la actriz que interprete al Capitán Marvel en la siguiente película de Los Vengadores. ¿Capitán Marvel? Sí. ¿Que es una tía? Sí. ¿Capitana Marvel? Miss Marvel. Suena muy boyero. Suena muy boyero, sí. Boyero. ¿Se va a follar a la Johansson? Déjate. Estuve viendo ayer un documental sobre Janis Joplin. Me aburro. Nombre. Bueno, ya hablaré de Janis Joplin después. Pues se rumora que va a ser Brie Larson. Sí, traduce. Brie Larson. Me suena Brie Larson y a mí también. Es la que hizo La Habitación, llevó el Oscar. No, llevó el Oscar. El Oscar se lo llevó la vieja Andrés. Brie Larson. ¿Tiene la razón? Brie Larson. ¿La razón? Hijo puto. Frie Larson. No. ¿El autocorrector? Larson. Sí, fue el corrector, tío. No está mal, pero tampoco es de... De echar a correr. Ya. ¿Para qué está...? El autocorrector. El autocorrector, chaval. Lo que pasa es que toqué lo que no era. Se rumorea también que puede ser la... Catherine Winnick, que es la... Cara de mando. La de vikingos. Ah, la de vikingos, esa mola. La Gerza. La Gerza, sí señor. La Gerza. Pues a mí físicamente la verdad es que mola, está bien el personaje, pero la Gerza bueno, físicamente... Mola como vikinga. Aquí que se le ve media tetilla, bueno. Mola como vikinga. Ya le dices a cómo se escribe la Gerza, a web después. Y después también está una tercera opción, que es Ronda Rousey, que salió en Los Mercenarios 3. Es una tía cachas. Déjame poner hot, a ver si sale está, algo mejor. Está buena, pero hot. Hot. Correctísimo, Jorge. ¿Ves cómo sabía que se mejoraba? Pones hot o nude, puedes poner también. Nude tits. No, tampoco hace falta que me enseñes, que yo sé buscar esas cosas en internet. Esto es sección de cine, tíos. Ronda Rooney, que salió en Los Expendables 3, que es una tía así de luchadora hasta cachas. Algo. Pero igual a Jorge le pone, está para si tirársela, no, pero te puede dar una paliza si lo intentas. Si no es vieja, Jorge no le mola. Ya, mira, como va mejorando, ¿eh? Sí, ya. Pon ahí Ronda Rousey, Jorge. Aquí está mucho mejor, ¿ves? Ronda Rousey, a ver si te mola. Se rumoraba también Emily Blunt, pero Emily Blunt ha fichado para hacer Mary Poppins el regreso. No me jodas que van a hacer Mary Poppins el regreso. Sí, señor, la segunda parte de Mary Poppins, que se estrenará en 2018. Mi madre, chaval. Aparte sonaba guay, porque la noticia hoy salió en el... ¿Y van a salir los niños originales? No creo. Tendría su punto. Ya. Sería enfermera en un geriátrico con el paraguas y con su... Creo que están muertos, así que... No, estaba guay la noticia que salió hoy, no sé si fue... ¿Pero qué pezones tiene, chaval? Joder, qué pezones tiene. Ya te digo yo. Me has sacado de tal. La noticia en el comercio. No, en la cachas, Te ponía Emily Blunt va a hacer Mary Poppins en el regreso. Y te ponía una imagen de Emily Blunt en la película que hizo con Tom Cruise, de que repetía siempre el mismo día. Y te aparece con una metralleta. Mary Poppins al regreso con la metralleta adornando la fotografía de la noticia. Quedaba, quedaba muy chulo, sí. Vale, pues esto da el pego, con la sangre en la cara. Mejor que tuviera otra cosa en la cara. Bueno, te la imaginas con pero otra esa, cosa. Esa es Ronda Rousey, esa es luchadora de lucha libre. Esa es la que sale en Los Vengadores y sale en Fast and Furious. La tío. No, ¿cómo es la tía, tío? Esa está cachas para hacer de superhéroes, así que esa, tiene pinta de... Te folla y te casca la polla en dos. No sí, no esa es la que te rompe hueso. No quisiera yo saber lo que puedes hacer con esto. O lo que te puedo hacer, tío. O sea, se pone un cinturón de estos de... De polla dura de esas y te revienta, Te deja el culo como bandera de Japón. Por lo menos. Sí, sí. Mola, No, no, pero tiene un cuerpazo, Pa... No, sí está bueno. Para lo cachas que está. Sí, sí. Bueno, ya. Y luego tiene carilla así de... como te coja. Es un morbo extraño esta, Sí, sí, es raro. Sí. Lo que pasa es que estas así muy musculadas suelen tener el clítoris como una mini polla. Igual no. Igual ya la tiene la polla directamente. No, pero tendrá el coño muy musculado también, claro. ¿Por qué? Mira. Claro, porque tiene el suelo pélvico. ¿Qué crees que hace en el gimnasio? Hace muchos ejercicios. Tú mira lo que mete en la boca. ¿Sí? Se come el bocadillo de un trago, tío. Que no comerá esa de un trago. Exagerado. Y hasta aquí nuestra sección de cine, Algo más tendrás, joder. Sí, joder. Van a hacer películas, estábamos hablando de cómics, que hay cómics ahora por todos lados, pero también están adaptando videojuegos. Va a salir en breve la adaptación de Assassin's Creed con Michael Fassbender. Perdón. Ha anunciado una película de Tom Clancy's The Division, que es un juego estos de mata-mata, de tercera persona, multijugador. Sí, sí. Donde combates en Nueva York, donde en Nueva York se extendió un virus que en 5 días lo dejó todo posapocalíptico. 2012. 5 días, aparte que empezó en el Black Friday, que así hay un mogollón de gente, se extendió el virus y vas por ahí matando gente. Va a protagonizarla Jake Gyllenhaal. No sé quién es. Joder, Jay Gyllenhaal pues hizo... ¿Que es un tío? Sí. Entonces no busco. No, es que es Jay Gyllenhaal. Sí, hombre, es un... Aparte, muy buen actor, tío. No sé. A ver, ¿qué hizo este? Sí. Mira, el que decía Jorge, del Día de Mañana. ¿Te acuerdas? Sí. Ese es el... Pero el que es más joven. El que es más joven, bueno, el prota. Ah, vale. Ahora ya está... Ya está más viejo. Más cachas, hizo el Príncipe de Persia. Sí. ¿Quién? ¿El protagonista? Sí. Ah, bueno, no es mal actor, ¿no? No, es buen actor, muy buen actor. Es curioso. ¿Y qué más cosas hay por ahí? La de Warcraft también. ¿Eh? La de Warcraft también está basada en un videojuego que la estrenan ahora. Sí, la estrenan ahora. ¿Quién es el prota? ¿Es el de Vikingos? El de Vikingos, sí. Se me parecía. Tiene un pinta de callo esa película viendo el tráiler de Echar a Correr. Eso es una mierda pinchada en un palo, fijo. Aparte, no sé. Si a mí, yo ver esa peli sin un mando en la mano no le veo mucho sentido, porque es como ver un juego de ordenador. No tiene nada que ver con el juego de ordenador. El juego de ordenador era de estrategia, sí, era de tal. Sí, pero bueno, ahora... Esta película me imagino que han cogido el guión... Es como un puto juego, prácticamente. No, sí, los efectos especiales son como un videojuego, pero el argumento... Es que es demasiado... El argumento creo que es el mismo, muy parecido a Bailando con Lobos, Avatar, no sé qué... Sí, sí, es la misma mierda. Que se hacen amigos... Bueno, hombre, a ver, Bailando con Lobos... Pim plan, pim plan. Sí, sí. Bailando con Lobos no es una mierda película, ¿no? No jodas. No, no, no, no, no, pero no sabe, Bailando Norcos, con Lobos joder. Es un peliculón. Por eso te digo que... Pero quiero decir, el argumento... Pero que Costner no se folla un orco. Porque no lo deja. Ni a un lobo tampoco, ¿eh? Bueno. Bueno. ¿Quién lo sabe? Ven, calcetines, ven. Que el argumento es el típico... O sea, por ejemplo, Avatar. El argumento de Avatar es el mismo que Bailando con Lobos, pero es 100 veces peor película. Sí, bueno, tiene mejores efectos especiales y todo este rollo, pero... Es en 3D, es en 3D. No, de hecho podían haber puesto a Avatar unos extraterrestres que no pareciesen indios. Ya, total, sí, cierto. Total. Están haciendo ahora todas las películas juntas, ahora de Avatar, que se estrenarán ahora una por año. A ver qué avances técnicos nos mete. Va a ser una puta mierda. Yo creo que ya nadie va a ver las películas en 3D, porque ya lo del 3D ya está tan... La siguen estrenando, no sé. Está obsoleto. Sí, la siguen poniendo en 3D, pero yo creo que está ya, que la gente ya se ha dado cuenta que es una puta mierda. Bueno, yo creo que he visto 5 minutos de Avatar, ¿eh? No, la película, ¿no, no lo vi? Bueno, sé que son indios y tal, pero... Pues ni está el violado, sería un porno. No, me, yo también. Porno de todo. Sí. Pero bueno, me refería a la película. Avatar es la típica versión porno donde la polla va perdiendo color a medida que la escena va. Exacto. Normal. Y cuando se le corren en la cara, le quita el maquillaje. Joder, vaya putada. Se le corre el rímel. Y luego dices tú, si esta la conozco de otra película. Se le va el morado. Ahora están de moda las pelis porno de actores de cómics y todo eso. Sí, el otro día entré en una página por curiosidad. Por curiosidad, sí. Y científica. Las películas más vistas eran Los Vengadores X, La Patrulla X, todo X. Joder, es que quieras que no, el rollo de mayas tiene su punto. Sí, hostia, vale. Había una muy buena que era Supergirl. Que salía Superman también, y era súper cutre porque salía el pavo con la polla, o sea, con el traje vestido, un pijama súper cutre, y salió la polla, que decías tú, joder, macho, por lo menos... Solo tienes que entrar, no aquí, sé, hazlo un poco y ya las tienes todas. Pero ¿cómo que salía la polla? Es una peli porno. Sí, ¿no? Pero que quedaba como muy... Joder, quítate el pantalón, tenía un agujero en el pantalón directamente, la que salía la polla, no tenía que brajar bragueta ni nada. Scooby-Doo porno. Quedaba así como... Son como los canzoncillos estos blancos que tienen así un rollo para sacarte el... La de Juego de Tronos salía ahora también. Juego de Tronos porno, hay porno de todo, joder. Sí, sí, claro. Hablando de Juego de Tronos, La Montaña, Juego de Tronos va a salir en una película... Vengadores. Que también nos va a gustar. Que es Kid Borser, La Venganza. Kid Borser, la película de Jan. La de Van Damme de los años 80. Hostia. Pues van a hacer una segunda parte remake. Me imagino que sea más remake que segunda parte. Donde sale Jean-Claude Van Damme, pero va a hacer de entrenador. Hará el mismo baile que hacían la de Kid Bosser, el famoso baile ese. ¿Era Kid Bosser? No me acuerdo si era Kid Bosser. El famoso baile ese que hacen en un bar. Borracho. Vietnamita, borracho. Sí, sí, sí, era Kid Bosser, sí. Y es que tengo mezcla de Kid Bosser y Contacto Sangriento. Sí, es que son muy parecidas, tío. No me acuerdo. Son el argumento igual, parecido. Ya. No, yo creo que Kid Bosser era entrenamiento de. Sí, el chino aquel. Sí, cuando lo llevaba al bar con las putillas aquellas y. Lo drogaba, bueno, lo drogaba, no, lo emborrachaba. Ahí. El papel de que hizo Van Damme lo va a hacer Alain Moussy, que es también otro de estos de dar hostias, así de tal, pero más jovencito. Van Damme va a hacer de entrenador y salen por ahí La Montaña de Juego de Tronos, el pavo este gigante. Va a salir Tyson en un cameo, Mike Tyson, que no sé qué pintará por ahí por Tailandia, si lo ambientan en Tailandia. Imagínatelo. Y va a salir también de malo, haciendo de Tom Po. Va a salir Dave Bautista, el de lucha libre, que salió también en Guardianes de la Galaxia. ¿Eso no es jugador de balón de fútbol? Ese es de lucha libre, tío. Bautista. Bautista, es verdad, el del Sevilla. Claro. Que también era un monstruo. Sí, era fuerte, bastante. Sí. Era grande y fuerte. Bastante braco. Bueno, y seguirá siendo. Le dije que. He pasado y. Ya ves cómo está Tristán y todos estos. Igual es, ahora es una bola. El Tristán da pena verlo. ¿Que se comió un cheto? No, se comió a Tristán. Y el Javi Moreno estaba también gordo. El de Pedro estaba. Hostia, hay peña que engorda, tío. Sí, sí, es verdad. Claro. Hay peña que se mantiene. Tú coges a Simeone y está más o menos como. Joder, jugador. Hostia, hace Iron Manes. Joder, está más delgado todavía. ¿Cuándo? ¿En qué fue? ¿En el comercio? No sé si era en un periódico. Lo vi ayer. a Simeone con una tía que estaba mega buena en una bicicleta. Sí. ¿Es la novia? Sí, sí, creo que sí. Va a estar, creo que está ahora en, bueno, no tiene un guaje o una cosa así. Joder. Y mira que Simeone es feo, Joder, no, sí, pero... No, Simeone se tiene que follar unas tías del copón, joder. No, si con que se folla esa ya vale. Hostia, la que tenía con la madre de los tres hijos de Simeone. Es una argentina, tiene un polvazo de la virgen. A ver si ahora voy a tener que buscar madres de Simeone. Madres de Simeone no, joder. Igual te mola la madre de Simeone, que es lo jodido. Hostia, no, Jorge, creo que esté viendo al hijo. Vamos a ver. Vamos a dejaros con una canción mientras Jorge busca... Madres de Simeone. Busca porno, venga. Madre... Janis Joplin y Piece of My Heart. Simeone. Joder, normal. Una pena las conversaciones que se pierden aquí mientras suena la música. Ay. Sobre guarras. Es cultura general. Pues que al final no buscaste cómo era la exmujer de Simeone, Jorge. No, pero busqué la madre de Simeone y me sale no sé qué de Biblia, tío. Biblia. Pero la exmujer, tú pon exmujer Simeone caminero y a ver qué te sale. Puedes quitarlo de caminero. A alguien le salió algo, ¿no? Eso es una leyenda urbana. Busca caminero Simeone y cuernos. Caminero. No, no pongas caminero, pongas mujeres. A ver. Caminero, Simeone. Aprovechando mientras Jorge busca, estuve viendo ayer un documental de Janis Joplin. Mira, la Janis Joplin esta se tiraba, pero a todo lo que no está escrito. Ah, sí, pero era un bicho, ¿no? Era un bicho, sí, pero folló como. O sea, era a tías, a tíos, a lo que. De hecho, intentó follarse a Springsteen. Ah, sí. Sí, lo leí en un libro de Springsteen. Caminero, Simeone, Wifi. Springsteen la rechazó. ¿Eh? ¿Y Springsteen la rechazó? Sí, o sea, fue en el caminero, le tiró los trastos, se lleva como un pedo de la Virgen. Y. No. Vaya megatetas que tiene, ¿no? Y no cumplió. ¿Quién? No sé, caminero. Caminero. ¿De quién estamos hablando? De la mujer. No sé, ¿qué estás buscando, Jorge? Si puse caminero. Eres un alma libre. Puse caminero Simeone y luego me sale para buscar mujer, wif. Se dicen wif. ¿Cómo se llama la mujer? Wife. Yo sí sé. Joder, una morenaza de cojones, tío. Sí, es morenaza, sí. Y argentina. Tremenda. Mira qué culo. Uf. Da pa' paja, ¿no? Da pa' paja. Ya te diré yo esta noche si da pa' paja o no. Hasta Simeone me va a poner a mí la polla y dura. Bueno, vamos con... ¿Qué quieres comer? ¿Qué quieres comer, güey? ¡Polla! No, pollo. Polla. Ya. La chica de verdad nos gusta pollo frito. La chica de verdad nos gusta pollo frito. La chica bueno, de verdad nos noticias. Gusta pollo frito. Tengo estas noticias guardadas en el ordenador desde hace un mes. Tendrá hasta virus ya. Ya ni me acuerdo de lo que ponían. Pero bueno, vamos a intentarlo. Romperse los huesos de las piernas, la última moda en la India. Putos enfermos. Están muy jodidos. ¿Te romperías los huesos de las piernas por estética, hueve? Joder. ¿Cuál es la estética? No sé, tío. La estética, sí. Igual fue este el... ¿Cómo se llama? Joder, el gallego, el que les fue allí a explotar. Ah, el de Zara. El de Zara, oh. Igual les manda a romperle las piernas y luego dice que es una moda. No me extrañaría nada. Bueno, esto al parecer se ha puesto de moda entre los jóvenes indios y lo hacen para ganar entre 5 y 8 centímetros de altura para poder optar de este modo mejor matrimonio y trabajo. Yo si me dijeran que me crecía 8 centímetros lo otro, igual sí. Eso es una paridad. ¿8 centímetros vas a por romperte una pierna? Entre 5 y 8 centímetros ganan de altura. No lo creo. Sí, sí. ¿Y por qué? Porque ¿por debe qué? Ser que cría rollo las roturas y te hace más grande. Hostia, pero 8 centímetros, ¿sabes lo que son 8 centímetros? Es media polla, Jorge. No, 8 centímetros es mi futuro, como actor porno. Mira, la intervención consiste en romper literalmente los huesos de las piernas, insertar unos alargadores o férulas hasta poder cambiar. Vale, claro, joder. Es algo externo, tío. Claro. No, interno. No, sí, pero que te lo tienen que hacer, no es que te lo produzca el cuerpo. Eso no, se lo hacían los enanos antes. Es una operación. Sí, es una operación. Pero sí. Está de moda entre los putos indios. Que son así, es normal. Pero te quedan cicatrices y te quedan la de Dios, joder. Ahí, joder. Bueno, hombre, todo se puede hacer. No, además, la operación. Bueno, en la India es más barata, pero. Es decir, que te lo hace un carnicero. Te hace el carnicero de la esquina, pero al parecer en Estados Unidos te cobran hasta 85.000 euros. Joder, hijos de puta yanquis, tío. Operación. Sí, sí. Son la polla. Es que lo que no hagan esos cabrones por dinero no lo hace nadie. Pues ya ves, tío. Detienen a un onubense que olvidó 2 kilos de hachís en un hotel de Logones. ¡Qué grande, tío! Esto fue hace poco tiempo, sí. Bueno, hace un mes o así. Y un pavo de Huelva que se trajo aquí el hachís para vender y tal. Y menos mal que dijo que era consumo. Y se lo olvidó en el hotel. Y le metieron algo menos de por consumo. Sí, sí. Pero se lo olvidó y se... Se lo olvidó en Siero. Y cuando se pusieron a limpiar la habitación para una vez que se había ido, encontraron los 2 kilos de hachís ahí. Y envueltos en varios paquetes. Hostia, que no sea mongol, que diga que no es del, que es de la anterior. Pues no sé yo. Creo que lo van a empaquetar. Creo que lo van a empaquetar. Con que lo miren las huellas dactilares a tomar por culo. Bueno, que lo tocó. Joder, no sé. No, yo no quería. Que le eche la culpa a la de la limpieza. Siempre. Como es extranjera, casi fijo. Bueno, el tema es que. Estás colombiana. El tío había dormido había dormido en el hotel y tal, encontraron la droga y claro, y o sea, llamaron a la policía y entonces la policía se quedó esperando para ver si el pavo volvía por el hachís. Sí, lo engracharon. Y el pavo volvió por el hachís. Normal, es que es mucho. Y le hicharon. Por gilipollas. Por gilipollas, sí, la verdad que... Bueno, eso les pasaba a los del PP, que se dejaban el dinero en el... Ya. Y a los de Ikea, que te lo dejan... Vas a arreglar un trastero y te dejan ahí 2 millones de euros. Es que... Joder, tío. Estos trabajadores cobran demasiado. Hay que bajarles el sueldo. Ya te digo. Y luego traigo aquí un pequeño artículo que encontré que puede ser muy interesante para las mujeres que escuchan Laura Tols. Por favor, ilústranos. Y el artículo es... ¿Cómo masajear un pene con la vagina? Es mucho más fácil de lo que parece. Hombre, sí. La mayoría de las veces pensamos que estimular el pene vamos directamente con la mano para darle una maravillosa masturbación. Pero, chicas, tenéis que descubrir que también tenemos vagina y la vagina puede ser genial para los penes de nuestros hombres. Todo depende de la fuerza que tengáis en el suelo pélvico, que es la musculatura vaginal imprescindible y que tenemos que mantener activa. ¿Te estás poniendo berraco tú solo? Está palote el cabrón. Es que es un artículo muy largo. Estoy intentando recortarlo porque si lo leo entero, macho. Si no, te corres. Bueno, a nuestras vaginas tenemos que darle vida y que comiencen a entrenar desde ya. Tenemos que hacer contracciones vaginales apretando diferentes ritmos y velocidades como si quisiéramos contener la orina. Sostener, respirar y soltar. Yo puedo hacerte entrenador personal. Tiene todo el día para practicar en la oficina, paseando en el coche, en el autobús. Otra opción es hacerse con unas bolas chinas, que bueno, ya sabe que tienen un cordón incorporado para poderlas extraer después con facilidad. Lávelas antes de usarlas, lubríquelas y métaselas por la vagina. Después levántese y ande sin miedo. La bola por gravedad querrá salir de donde está y su misión será sostener esa bola. Como tú cuando quieres cagar, ni estar igual. Igual, yo cago, dejo que salga hasta la mitad y luego la dejo que entre otra vez. Luego que entre y salga. Es como... Efecto yo. Sí. Es como si te diese por el culo un negro. Sí, porque por el color. Pero del ñordo. Pero más blandito. Más pequeño. Bueno. A ver qué más pone por aquí. Nada, que eso, que tenéis que mantener el coño en forma porque. para uso y disfrute, ¿no? Es fundamental para poder utilizar la vagina. ¿Me para ves? Poder dar un masaje con la vagina. Y bueno, ya lo hago por aquí. Para evitar cualquier contratiempo, untes el recibidor de la vagina de lubricante, que es. Hay que más rabia te dé, vamos, el que tú quieras. El motivo es que en ocasiones, aunque los adentros de la vagina estén húmedos, pues la vagina no lo está. No te desprecio. No te desprecio, pero voy a cagar. Joder, Jorge. Bueno, el tema es que el hombre tiene que dejarse querer por la vagina y sentir el pene dentro de ella, controlando ese impulso de entrar y salir y manteniéndose estático, quieto, parado, perfectamente inmóvil, y usted cabalgue como una intrépida amazona. No todo va a ser que el pene entre y salga, así que en esta ocasión toca estar pegaditos, pelvis con pelvis, pechito con pechito y ombligo con ombligo. Tienes que dejar de leer el cuore, ¿no? No sé, tío, yo creo que está en 20 minutos. Bueno, básicamente que ya sabéis que tengáis el suelo pélvico bien firme y bien duro, porque así podréis follar mejor. Las tailandesas lo hacían entrenaban con carretes de fotos. Joder, y tenía una noticia que no se me ha guardado en el puto móvil. Espera, que la voy a guardar un segundo porque era brutal. ¿De qué era? Era la de las ovejas. ovejas. ¿Te las lees antes de traerlas al programa? Algunas sí. Algunas sí, no, es que esta era muy buena, mira. Un rebaño de ovejas siembra el caos en Gales tras consumir cannabis por error. No sé si os enterasteis, los vecinos, ¿no?, de una localidad del sur de Gales fueron sorprendidos por un rebaño de ovejas que entraron en sus viviendas causando el caos tras haber consumido por error plantas de marihuana. Estas ovejas cayeron en una espiral psicótica tras alimentarse de estas plantas y empezaron a causar, bueno, a tener un comportamiento extraño y causaron el caos en la zona. Es como ovejas asesinas. Muchas de ellas fueron atropelladas por los focos de los coches. Algunas violaron a mujeres y... Violaron a mujeres. Claro, claro, el cabrón. Y otras ovejas se dejaron penetrar por hombres... maduros. Maduros. Perdona, Jorge, pero si te viola una oveja es que te dejaste. Porque no tienes pezuñas para bajarte los pantalones ni para hostias. Es el diablo, tío. Es el diablo, cojones. Sí, para que veas. Eso es como el capítulo de los Simpsons del tomaco. Para que veas. ¡Tomaco! ¡Tomaco! La marihuana. La marihuana es el diablo. El diablo, ¿no? Este es el mensaje de jóvenes cristianos aquí desde Laura Tolf. Ese y mujer disfruta de tu vagina. Ya sabes que puedes hacer pajas con la vagina. Es más, es recomendable. Y hasta aquí los consejos del programa de hoy. Entrenar y nos vemos, pues puede ser una semana, puede ser en un mes. Bueno, deja el número por lo menos para que te vean. Bueno, cuando entrenen. Cuando entrenen. Eso, andar. Correr. Ahora, bueno, ahora que en marcha la de vacaciones, la del programa anterior. La chica del programa anterior. La chica. La mujercita. Igual venimos antes y podemos hacer programas más. Sí. Habitualmente. Podéis traernos vuestras bolas chinas. Usadas. Usadas. O no. Os dejamos con Extremoduro y Locura Transitoria. Que tengáis buena semana. Locos. No sé en qué parte de esta historia perdí el argumento primario. No sé qué cojones me agobian. Hoy, según dice el calendario, vuelve a llegar la primavera y me molesta el sol. Alma que nunca se deshiela y se queja del calor. Saco la cuenta de memoria, no se me pierda algún lucero. Mira que en silenciosa euforia sale hierba y me crece el pelo. Y vuelve a llegar la primavera, me molesta el sol. Alma que nunca se deshiela y se queja del calor. Sufro locura transitoria, bajo a la tierra y cruzo la línea divisoria que separa en esta historia la locura y la razón. Funciona un hemisferio. Quiero saber si entre tus bragas está la clave del misterio. Y entro y reduzco en tu volada, a ver si allí estoy yo. Coño, qué noche tan cerrada hay en tu habitación. Sufro locura transitoria, bajo a la tierra y cruzo la línea divisoria que separa en esta historia la locura y la razón. calle en una esquina. Justo iba a quedarme dormido y a las astutas golondrinas colgar de tu balcón su nido. Y otra vez